dónde. Pero ya basta de vivir tus engaños. Puedes ya volver con tus amantes, con esas las que a vos te hacen muy bien. Yo no puedo creer cuánta mentira. Llorabas que me amabas a mis pies, y ahora quieres que yo te perdone. Ahora ya es muy tarde, no lo ves, porque contigo no soy nada, nada. No eras más que una mentira, nada, nada. Un imbécil que buscaba nada. Perdoné.